verte con las palmas arriba. Meñando para aquí, meñando para allá, moviendo tu culito adelante y para atrás. Meñando para aquí, meñando para allá, moviendo tu culito adelante y para atrás. Arriba, meñando para aquí, meñando